Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Después de Héctor Mayón, veía algunas noticias y decía, se lo buscaron ellos, que hicieron.